un tema que lleva por título Linda Mañana, del potro cordobés Rodrigo. Linda mañana, no veo mucho pero yo siento que hoy el sol calienta más la panza de mi mamita. Ella no sabe que yo estoy creciendo en su pancita. Que no lo sepan, no, no, no se lo digan. Yo soy pequeño y no quisiera arruinar su vida. Que no lo sepan, no, no, que alguien me entienda. Mi madre es joven, no necesita ningún problema. No es un buen día. Nadie sabe que yo estoy dando vuelta en su vida. Malas noticias. Mi abuela dijo no temas, ven, que esa mujer lo hará muy bien. No habrá un babero, no, no, no habrá un chupete. Yo no he escuchado que mi madre no quiere tenerme. Si me escucharas, madre querida, te pedirías que no acabases tú con mi vida. ¿Qué sueño tengo? Es muy temprano, todavía no he escuchado la campana del colegio. Mi madre duerme, se fue de casa por tenerme, está durmiendo en el banco de una plaza. Tendré un triciclo, perdón. Voy a portarme muy bien, ni leche voy a pedir para dejarte dormir. Yo me quiero alimentar, muy pronto quiero crecer. No necesito papá, yo te voy a defender. Cantando voy por la vida, no sé si bien o mal, pero yo canto con alegría. Cantando voy por la vida, no sé si bien o mal, pero yo canto con alegría. Yo me fui cantando, cantando de noche y día, cantando del corazón con el que mi madre me dio la vida. Cantando fui por la vida, no sé si bien o mal, pero yo canto con alegría. Cantando fui por la vida, no sé si bien o mal, pero yo canto con alegría. Cantando, después yo me fui cantando y ahorita le estoy cantando. Linda mañana, linda, linda.